Nuestro programa va hasta las 6 de la tarde. Estamos en Radio Nacional, en la radio pública, haciendo ese homenaje a ese deporte que está tan metido en nosotros, que es el fútbol y que genera historias, anécdotas. Y una vez generó una carta que me escribió un profesor de historia, Juan José Caruso, que es un recuerdo de ese ferro que tiene que ver con la historia del fútbol y que tiene que ver con este aporte de un hombre que es un gran nostálgico, pero es también un gran profesor. Esta carta la recibí el 12 de junio de 2000 y empieza: Señor Alejandro Apo. Por alguna razón, Ferrocarril Oeste no quiso desprenderse nunca de los tablones de madera, canjeados por alquileres de otras épocas. Los viejos hinchas de Oeste nos refugiamos ahora debajo de esas maderas históricas y venerables, cerca de las casillas. Los demás clubes, señor Apo, tienen vestuarios, nosotros casillas, y a mucha honra. En la ronda de la peor tristeza alguien alcanzará recuerdos y, por qué no, algún mate. Surgirán los nombres queridos, el flaco Marrapodi que nos enseñó a volar a todos, Bufatelli 10 y Ardanás, la línea media de oro, Oscar Garanzini, el mariscal, Cochero Verón, Palito Balay, Antonio Roma, Silvio Marzolini y tantos otros cruzados de nuestra gloria verdolaga. Pero para recordar todo eso hacen falta los sufridos tablones, casi tan sufridos como los hinchas. Somos hijos de las vías y los trenes, de los durmientes y las distancias, de aquel ferrocarril que iba hacia la pampa húmeda de un país de paz, pan y trabajo. El primer ferrocarril tendido y financiado por argentinos pasaba por el barrio de Caballito, nacido de una curiosa veleta. Pero los verdolagas somos como los trenes. Siempre estamos por desaparecer y siempre volvemos. Si no hubiéramos tenido trenes, Homero no hubiera escrito tal vez aquello del misterio de adiós que siembra el tren. Nos vamos, pero hasta ahí no más. Abajo de los tablones, como cuando llueve y campaneamos el partido desde ahí. Está invitado Alejandro a matear con nosotros. Y un buen día, sin que nadie lo sospeche, los trenes vuelven. Con el cochero Verón y el chueco Arregui a toda máquina. Los maestros, los teatros, los trenes siempre están volviendo. Tenemos, es verdad, esa nostalgia tablonera, vio, casi de trenes, infinita. Pero volvemos. Atentamente, Juan José Caruso, desde el amor a Ferrocarril Oeste. Aunque me dé la espalda de cemento.